En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, como siempre en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Muy buenas tardes. Y como siempre lo hacemos analizando en titulares la actualidad del Elche Club de Fútbol. Un Elche Club de Fútbol que sumó un punto muy valioso, un puntazo ante el Sevilla, empate a uno. Enzo Rocco adelantó a los ilicitanos antes en el minuto 10 de la primera parte con el primer tanto de la temporada. Antes del descanso en Nesiri puso el empate a uno en el marcador para los andaluces, un marcador que ya no se movió. Un partido sin duda clave para los ilicitanos ante este parón por selecciones. No jugarán hasta dentro de dos semanas, hasta dentro de dos lunes. Y es que la visita al Coliseum Alfonso Pérez se aplaza el lunes 13 de septiembre a las 8 de la tarde. La Liga ha modificado los horarios de la jornada 4 tras la decisión del TAS, en la que obliga a los clubes a ceder a los internacionales sudamericanos. Por lo que Enzo Rocco ya ha viajado con su selección. Un Elche Club de Fútbol con el apoyo de 10.300 aficionados que supo aguantar hasta el final las embestidas de un Sevilla que tiró de talento y calidad. Al final, la afición blanquiverde apoyó de lo lindo para que el Elche pudiera sumar un punto muy valioso. El Elche cierra este exigente inicio de liga contra Atleti de Bilbao, Atlético de Madrid y Sevilla con dos puntos sumados. Escribá. Yo sinceramente creo que no. Habrá quien dirá, y puede ser que si hoy alguien a los puntos ganó, fue el Sevilla que dominó más y mejor. Pero sí que es cierto que un empate contra el Atlético de Madrid no hubiera sido descabellado en ningún caso y creo que merecimos ganar contra el Atlético de Bilbao, con lo cual evidentemente estamos mejor en sensaciones que en puntos. Pero también hay que tener en cuenta que primero hemos tenido dificultades, ha llegado gente que todavía no ha debutado, algunos porque todavía nos falta un poquito, y hemos tenido un calendario y tenemos un calendario por delante muy complicado. Pero bueno, yo creo que el equipo a mí me está gustando más, lo he dicho hace un rato en la zona mixta. Me está gustando más ciertas sensaciones del equipo en este inicio de temporada que en el final del anterior, aunque estemos consiguiendo menos puntos de los que conseguimos el anterior. Un Fran Escriba que también reconocía que las lesiones condicionaron el partido, y es que se tuvo que retirar a los 30 minutos Lucas Boyé. Luego también Enzo Rocco, Gonzalo Verdú con molestias y ni convocado Pedro Vigas. Bueno, pues las lesiones no le pasarán factura al Elche en su siguiente partido. Bueno es que se juegue dentro de dos semanas, pero Lucas Boyé, Enzo Rocco y Gonzalo Verdú, que se retiraron con molestias, van a poder estar. Y Pedro Vigas venía ya tocado del partido en el Wanda Metropolitano y el técnico, que lo tuvo entre algodones durante toda la semana, prefirió no arriesgarle. Los cuatro van a llegar, buena noticia sin duda, sobre todo lo de Lucas Boyé, que parecía lo más peligroso por si había rotura fibrilar. Por tanto, los cuatro van a poder llegar a tiempo para ese partido que, como digo, se ha retrasado del domingo 12 de septiembre al lunes 13 a las 8 de la tarde en el Coliseum Alfonso Pérez. Por cierto, Lopetegui valoraba así el final del partido. El técnico hispalense le sabía a poco el punto. La justicia en el fútbol es muy relativo, con lo cual no, sobre ese aspecto no creo que deba opinar, pero sí se me queda escaso. Por lo que he comentado antes, hemos tenido, creo que en muchas ocasiones, la segunda parte ellos no se han acercado al área, hemos controlado muy bien todas sus virtudes y creo que hemos tenido suficientes opciones para marcar algunas de ellas muy, muy claras, pero no lo hemos hecho, con lo cual, pues al final aquí la única justicia que existe es el mundo de los goles. Y la primera parte hemos empezado muy bien, creo que hemos tenido dos ocasiones, sobre todo una muy clara, que ha pegado el palo, y luego pues, en un par de balones de cambios de orientación hechos a destiempo, en un par de contras han sacado un par de córneres, nos hemos desajustado, nos ha marcado un gol, sabemos la fortaleza del Elche en esos aspectos, pero luego hemos vuelto al partido con fuerza, hemos marcado antes del descanso, que era importante, y la segunda parte, tengo la sensación que hemos hecho una muy buena segunda parte futbolísticamente, pero claro, aquí solamente suben los goles al marcador y nos tenemos que conformar con este punto, aunque veníamos a por los tres. Lo cierto es que el Elche tuteó al Sevilla, sobre todo en el primer tiempo. Recordemos que antes del gol, Raúl Guti y Diego González ya habían puesto a prueba los reflejos de Bono, que salvó milagrosamente con dos intervenciones magistrales el primer gol. Luego llegaría el de Enzo Rocco. Incluso tuvo el 2-0 Darío Benedetto, que fue titular, en su cabeza, pero su remate picado abajo se marchó desviado. Es cierto que en el segundo tiempo el Sevilla tiró de talento con cambios como el de Papu Gómez, Eric Lamela, Rafa Mir, pero solo le alcanzaron para tener el balón. Ocasiones claras, solo una de Rafa Mir que la mandó al limbo. Al final, eso sí, el Elche llegó muy justo, apoyado por la grada, y el punto hay que reconocer que es francamente bueno. Fidel, que dio una asistencia de lujo. Eso es lo que es este equipo, ¿no? Yo creo que a nivel de solidaridad y de honestidad somos un equipo muy honesto, muy solidario. Creo que la temporada pasada ya se demostró en situaciones complicadas. Hoy hemos tenido que sobreponer también a situaciones de este tipo. Creo que el equipo ha dado la cara a pesar de las lesiones y, bueno, contento, como te digo, por el punto y contento por los compañeros. A balón parado tiene un gran potencial, lo hemos estudiado, que ese tipo de bloqueo, bueno, el partido no lo tengo que verlo repetido, pero sí que es cierto que en primer momento me ha parecido falta, pero habrá que haberlo repetido. Cuando el árbitro lo ha concedido, pues nada, hay que seguir. Y es que se refería a un gol polémico, el conseguido por el Sevilla. El remate de En-Nesyri es limpio, ahí no hay problema. El problema es el bloqueo que le hace un jugador del Sevilla a Pere Milla cuando sale a rechazar ese balón. Se encuentra en ese momento con el bloqueo del jugador del Sevilla, impacta Pere Milla su pómulo, su cara, con el hombro del jugador, se hace daño, y el VAR entiende que ahí no hay falta. Yo creo que sí la hay, pero depende del escudo que lleves, son más sensibles los del VAR con unos que con otros. Esa es mi opinión. Lo vamos a comentar todo como lo hacía Pere Milla, que reconoce que más puntos que, en este caso, los dos que llevan el casillero podrían llevar perfectamente. No, son los puntos que tenemos y al final de lo que nos merecemos, ¿no? Una vez dijo un entrenador que tuve que los puntos son los que son y que al final lo que marca es el resultado. Puedes estar muy bien, pero si has quedado 0-0, 1-1, lo que marca es el resultado. Efectivamente, un Elche Club de Fútbol que es 15º, que en este parón queda por encima del descenso con 2 puntos. El descenso lo marca el Celta con 1 y con 0 Getafe y Alavés. El Getafe de Michel, próximo rival de los blanquiverdes, que ha perdido los 3 partidos. Lo vamos a analizar todo a vuelta de pausa. Algunos coleccionan sellos y otros son coleccionistas de vida. Cazadores que salen a por ella, que saben que hay que exprimirla antes de que se escape. Y cuando se escape, volver a perseguirla. Y no parar nunca. Si la vida es un viaje, que sea el mejor de tu vida. Del 14 de julio al 31 de agosto, un Audi A1 Sportback puede ser tuyo por 210 euros al mes y entrada de 6.545 euros. Time to live. Time to Audi. Consulta condiciones en audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Hola, soy Fran Escribá, entrenador del Elche, y quiero contaros que ahora en AN Dental, que son los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol, te regalan el abono del Elche para la próxima temporada si te pones los implantes con ellos. Continuamos en primera y este año, más que nunca, todos queremos volver al campo. Yo, como entrenador, siempre busco ganar y el mejor resultado posible. Y AN Dental me ofrece, sin lugar a dudas, el éxito en todos sus tratamientos. El coche de tus sueños está a tu alcance. Massini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche, también Audi, Mercedes, BMW, Maserati. El coche que refleja tu personalidad está en Massini Cars, la fábrica de sueños. Nuevas instalaciones en Avenida de Alicante 109, Elche. ¿Quieres vender esas joyas que ya no utilizas? Ernesto Joyero, compra-venta de oro al mejor precio. Y si pasado un tiempo quieres recuperarlas, lo podrás hacer al interés más bajo. Con la confianza de estar más de 20 años a tu lado. Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena, 117, Elche. En verano no hay nada mejor. Una terraza, una cervecita bien fresquita, un vermú. Águila Bar es tu punto de encuentro. Cada día saborea el mejor menú diario y los tapeos más sabrosos. Cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. Prueba los arroces y la costra. ¿Y qué me dices de las cenitas de verano con los amigos? Espectaculares. Águila Bar, en el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Síguenos en las redes sociales. Águila Bar, bares para vivirlos. Sensacional. ¿Cansado de ver cada día roces, arañazos o golpes en tu coche? Con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisiones en general y con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio, a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Primer supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolinera Shell. Todo lo que necesitas todos los días del año. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Analizamos lo que fue el partido frente al Sevilla en una semana que va a estar marcada por el cierre del mercado veraniego de fichajes. Mañana, martes 31 de agosto a las 12 de la noche, se cierra el mercado y lógicamente estamos muy pendientes de ver si finalmente el club se va a reforzar al menos con un centrocampista ofensivo de corte organizador. Veremos si cae alguno más, un mediapunta, un extremo, un delantero, si hay alguna salida. Todo está pendiente de las negociaciones que lleva Cristian Bragarnik, el propietario del club, y más después de la salida del secretario, el exdirector deportivo ya, Nico Rodríguez. Saludamos ya a Jorge Ortega, comentarista habitual los lunes en estas tertulias. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Puntazo lo del partido contra el Sevilla, ¿consideras que es un buen punto o te supo poco? Oh, me supo muy, muy bien. Además, es de esos puntos que cuando sales del estadio los celebras teniendo en cuenta la entidad del rival y las circunstancias, sobre todo, que se dieron en el partido en forma de lesiones. Yo creo que es un punto muy valorable. Además, que te deja en una situación en este parón por partidos de la selección con dos puntos fuera del descenso. Y yo creo que es algo a valorar por el hecho de que los rivales que en teoría empezaban el calendario con el Elche eran bastante complicados los tres, diría yo. Ahora vamos precisamente con eso, con ese balance de dos puntos de esos tres primeros partidos. Pero en cuanto al encuentro, la verdad es que para mí hay un momento clave en el partido, que es la lesión de Lucas Boyé. Ya sé que es solo un jugador, pero es un jugador que le da mucho. Le da al Elche la opción no solo de salir en corto, sino también de salir en largo cuando hay que desahogar al equipo. Y yo creo que es un futbolista ahora mismo fundamental para el Elche y para Escriba. No sé qué hubiera pasado con él en el campo, pero está claro que cambia, ¿no? No sé si te da la sensación de que esa lesión de Boyé, el tener que cambiar ahí, al equipo le hizo algo de daño. Yo creo que la sensación de cuando se produce la lesión de Boyé, de que el equipo lo va a resentir, no solo se palpó en los propios aficionados, sino en el propio equipo, ¿no? Yo creo que los futbolistas perdieron hasta un punto de confianza en el juego que estaban desarrollando, sobre todo porque los 30 primeros minutos con Boyé, el Elche dispone de dos, tres ocasiones claras, además del gol. Yo creo que se puede ir incluso poner 2-0 en el marcador. Y cuando se produce la lesión de Boye, yo creo que se juega otro partido, ¿no? Yo creo que el Elche ya no tiene esa referencia, ya no tiene ese valor, ese hombre a quien darle el balón y que te dé oxígeno, que te dé frescura, que te dé pausa para poder salir interiores, carrileros, sumarse gente al ataque. Yo creo que Boye es hoy en día un jugador más que importante en el esquema de Escriba. Y se demostró, ¿no? Porque muchos hablaban de que salga Carrillo, que es de unas características parecidas, pero yo creo que está año en luz de Boye, porque Boye no solo te la aguanta, sino que te sabe dar un pase preciso, que te sabe cambiar el balón de banda. Yo creo que es un jugador importantísimo, ¿no? Yo me quedaría con eso, me quedaría con el cambio de sistema que hizo Escriba también en la segunda parte, donde volvió al 4-4-2 que a él tanto le gusta, y yo creo que el equipo también supo mantenerse ante las acometidas del Sevilla. Y destacar que al final el Elche acaba con el cuarto y quinto central supuestamente de la plantilla, ¿no? Si tenemos en cuenta que el primer partido de liga empezamos con Viga, Rocco y Verdú, contra el Sevilla acabamos el partido con José Mario González, y haciendo un muy buen papel los dos, diría. La verdad es que, hombre, tú miras, ahora tú has puesto el ejemplo de esos dos centrales que en su día vinieron de equipos, uno está en segunda B y cuando el Elche lo ficha, pues era colista en segunda y lo deja salir, y otro, pues Diego González también, el Málaga lo deja salir, es decir, jugadores que clubes de segunda no les renuevan. Y luego ves el banquillo del Sevilla, que, bueno, cualquier jugador sería titularísimo en cualquier equipo importante de primera división, y que tienen, yo creo que, dos once muy competitivos, y por eso yo creo que adquiere mayor dimensión el empate, ¿no? El haber resistido hasta el final, porque es cierto que en la segunda parte, igual que en la primera, el Elche le juega de tú a tú y tiene tres o cuatro ocasiones además del gol. Pero en el segundo tiempo es cierto que el Sevilla te somete en posesión, pero no en ocasiones, y teniendo en cuenta la calidad de uno y otro, la calidad viendo el banquillo de uno y otro, por eso creo que todos estamos contentos del punto conseguido, ¿no?, contra este Sevilla. Sí, no, además es que si tenemos como referencia el partido de la temporada anterior, en el que se vence 2-1 al Sevilla, el equipo que presentaba el Sevilla, aún teniendo dos once para formar dos once de garantía, nada tiene que ver con el que sacó el sábado Lopetegui en el Martínez Valero, ¿no? Yo creo que la defensa, hablamos de Diego Carlos, que es internacional con Brasil, Acuña, que es internacional con la selección argentina, Jesús Navas, que puede participar perfectamente en la selección española, luego tiene el doble pivote con Fernando y Joan Jordán, que posiblemente sea de los dobles pivotes más duros que hay en Europa, y luego a partir de ahí arriba tiene muchísima calidad, ¿no? Porque te saca lo que te sacó Rakitic, Suso, Enesiri, pero es que luego te cambia, te mete a Lamela, te metió a Papu Gómez, a Rafa Mir. Entonces estamos hablando de que arriba tiene alternativas, vamos, yo creo que el Elche hizo un ejercicio de resistencia bastante interesante, sobre todo por las bajas, como se les iban dando durante el partido, porque al final tuvo que hacer varios cambios obligados y eso lastró muchísimo las posibilidades de cambiar a un plan B en la segunda parte. Y yo creo que el esfuerzo que hizo el equipo para mantener el punto fue bastante importante, ¿no? Yo creo que este equipo con otros cambios, dándole otros cambios, Boye, que no se hubiera tenido que salir, un interior a lo mejor por Guti para darle descanso, pues hubiera sido otra cosa, ¿no? Destacar también la mejoría de Marcone, ¿no? Porque la verdad que es el jugador que más me está sorprendiendo en estas tres primeras jornadas. Yo creo que está siendo un jugador diferencial, y que yo personalmente el año pasado, sobre todo la recta final, los últimos 3-4 meses, más disgustado estaba con su rendimiento. Sí, sí, ahí estamos completamente de acuerdo. En ese sentido, decía Escrivá en la rueda de prensa tras el partido que a él le estaba gustando más este arranque que el final de la temporada pasada, siendo un equipo muy parecido y con un 70% de las mismas caras, que le estaba gustando más. ¿Tienes la sensación de que este Elche está más cuajado, es más competitivo que el que acabó la liga el año pasado? Sí. Se le nota otra pose, otra manera de afrontar los partidos. No está tan sometido, ¿no? Yo el año pasado recuerdo equipos de, pues no te voy a decir perfil alto, pero un perfil tipo Osasuna, Getafe, que incluso te dominaban, te creaban muchísimas más ocasiones de gol. Estabas un poco a merced de ellos, ¿no? Yo creo que este año se aprecia algo diferente, ¿no? Sobre todo en los tres partidos que llevábamos de liga y en, porque el Sevilla te domina, pero pues, ocasiones tampoco te genera muchas. Contra el Athletic y contra el Atlético de Madrid prácticamente lo mismo. El equipo tiene una identidad, sabe a lo que juega, es un equipo comprometido, solidario. Yo creo que todos los jugadores están muy, muy implicados y eso hace que se vea un equipo muy, muy rocoso y difícil de batir, ¿no? Yo creo que ha dado un paso adelante, un salto de calidad con respecto a la plantilla del año pasado y yo creo que eso se va a ir engrandeciéndose cuando empiecen a sumarse jugadores como por ejemplo Omar Mascarell. Yo confío en que mañana venga otro medio centro y hay jugadores que tienen que ir entrando en dinámica y que van a darle un salto de calidad al equipo en las próximas jornadas seguro. Eso te iba a decir para terminar. Ahora mismo, si tú fueras a Escribá y pudieras fichar tú, ¿qué ficharías? Pues, si lo primero que tendría que tener en cuenta es si va a haber alguna salida o no, ¿no? Porque si no se va a producir ninguna salida, sobre todo lo que me traería es un mediocentro perfil organizador que pudiese competir con Guti. Entiendo que con Omar Mascarell la parcela del mediocentro defensivo con él y con Marcón está más que cubierta. Traería un mediocentro que pudiese competir con Guti con la nueva posición que ocupa Fidel por dentro, ¿no? Y no dejaría de tal vez lateral derecho, no sé, parece que ahí ve un poco cojo el equipo. Si se va a jugar con tres centrales, entiendo que Barragán va a ser el central diestro y solo partimos ahí con el Ibelton, Jostan que lo están acoplando ahí un poco al carrilero diestro. No estaría de más un jugador ahí en la banda derecha, porque la banda izquierda entiendo que con Mojica y para un Descosío poner a Josema está algo más cubierta, ¿no? Uh-huh. Así que por ahí irían los tiros. Tampoco un fichaje, dos máximo. Pues muy atentos, vamos a estar en las próximas horas para ver si llega y qué es lo que llega. Gracias, Jorge, un abrazo. Otro, Paco, destacar la buena labor del Elche en el tema de las botellas de agua, Paco. Ah. Un detalle por su parte, la verdad que agua para todos los asistentes y no faltó agua en todo el partido y hay que poner en valor porque yo la semana pasada que estuve en el Wanda, la botella de agua ya te digo yo que no eran gratis. No, en ningún campo la regalan, ya te lo digo yo. O sea que me parece bien que lo destaques, Porque además, y además muy importante también el apoyo de esos 10.300 aficionados que le dieron oxígeno y que apoyaron muchísimo al equipo cuando más lo necesitaba en esa recta final. O sea que chapo por la afición, por los que pudieron estar en el estadio. Gracias, Jorge, un abrazo. Otro, un saludo. Pues nuestro compañero Jorge Ortega, también analizando el choque. Hacemos una pausita y seguimos analizando lo que sucedió frente al Sevilla. ¡Vamos a la playa! ¡Sí! ¡Vamos a bucear! ¡Sí! ¡Y vamos a navegar en un barco! ¡Sí! ¿Nivel de aceite bajo? Este verano, que nada interrumpa tus vacaciones. Ven a tu servicio oficial Volkswagen a pasar el chequeo de verano y viaja tranquilo. Y si lo prefieres, con el servicio de recogida y entrega, vamos a por tu coche y te lo entregamos donde quieras. ¡Sí! Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas. M. Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche, M. Solers. Esto que escuchas es un runner corriendo con su música bien alta. Ahora se para un Volvo XC40 para dejarlo pasar. ¿Te has dado cuenta? Él tampoco. Volvo XC40 con detección de peatones. Diseñado cuidadosamente para los runners. Descubre más en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor Alicante, carretera de Ocaña 40 y en Elche, Sor José Falcorta 35. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. El SUV más competitivo del mercado se renueva. Ven a ver el DR 5.0 y el DR F35 a Llorenç Automoción. DR, el SUV italiano imbatible en calidad-precio, con 5 años de garantía y financiación a medida. DR, número 1 en ventas en Italia. Ven a ver los nuevos DR 5.0 y F35 a la exposición de Llorenç Automoción, concesionario DR para Elche y comarca, en Avenida de Alicante 205 o en la web de R Italia. Elche en punta con Paco Gómez. Aquí continuamos en Teleelche, en Radio Marca, analizando el empate cosechado por el Elche contra el Sevilla, que son en estos momentos 2 puntos los que tiene en su casillero el conjunto ilicitano, ahora que llega esa pausa para los compromisos de las selecciones nacionales. Saludamos a nuestro compañero Adrián Díaz, del diario Marca, también habitual comentarista de esta casa, en esta tertulia de los lunes. Adrián, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué sabor de boca te deja el empate contra el Sevilla y, bueno, la imagen, el partido que hizo el Elche? Pues bastante positivo, creo que le pueden dar bastantes adjetivos positivos a la actuación del Elche contra uno de los equipos más importantes de la liga como el Sevilla, un punto de raza, de coraje, de compromiso, de superar adversidades, un partido que empezó bien. En este tipo de partidos contra rivales de mayor potencial, las opciones que puedes tener normalmente son más limitadas y el Elche limitada si el Elche la pudo aprovechar con ese gol de Enzo Rocco, pero luego sí que es verdad que el Sevilla, dentro de su potencial ofensivo, pues hizo bastante daño, sobre todo por la banda derecha, donde llegó el gol, una falta creo que evitable de Josan. Luego ya podemos debatir si el bloqueo de Rekic previo al remate de Nesiri es falta. Luego en la segunda parte ahí vimos lo que es el mérito del punto, porque el Sevilla metió artillería, metió al Papu Gómez, metió a Rafa Mir, metió a Eric Lamela, el equipo pasó a 4-4-2, ahí Escrivá sí que estuvo listo y pudo tapar esa hemorragia defensiva en el carril diestro, pero es verdad que el equipo creo que colectivamente defendió mejor y por momentos atacó mejor, pero luego ya la gasolina del equipo se puso en reserva y no quedó más que aguantar con sufrimiento, con acumulación, con lo que es mucha concentración y tiene mucho mérito ante un rival tan potente como en Sevilla. Además, la afición también jugó su papel, uh-huh, insuflando oxígeno con aplausos y con ánimos cuando las fuerzas de los jugadores ya flaqueaban, y es para darle mucho mérito a este punto, que es un punto que luego a final de liga te puedes acordar, porque no todos los equipos serían capaces de aguantar con todas las adversidades pues que sabemos, pues por ejemplo la lesión de Boye, que limitó mucho al equipo en ataque, le anuló lo que es la salida de balón con balón largo para descargar y empezar a jugar, y luego las bajas de los centrales. Mm-hmm. Mucho mérito a este punto del Elche. Son 2 puntos de 9, pueden parecer pocos, pero viendo el exigente calendario al que se ha tenido que enfrentar el equipo contra equipos de alta enjundia como el Athletic Bilbao, campeón de Liga, Atlético de Madrid, o el europeo Sevilla, la verdad es que yo creo que son 2 puntos buenos. Pero te lo pregunto porque Escrivá decía en rueda de prensa tras el partido que a él le estaba gustando más este Elche que el que acabó, el que terminó jugando la Liga, con él de entrenador y con un 80% de los mismos jugadores. ¿Tú estás también con Escrivá de que este Elche es más fuerte que el del pasado? Sí, yo veo al equipo más trabajado, sobre todo en los conceptos defensivos, además de ver cómo el equipo es capaz de hacerlo bien, que era algo en lo que tenía yo dudas, tanto con 3-5-2 como con esquema 4-4-2. Por las circunstancias del partido, para tapar la banda derecha, Escrivá modificó el dibujo, y vimos que el equipo siguió haciéndolo bien. Es verdad que a veces cuando juegas con tres centrales y dos carrileros también defiendes bien, lógicamente por trabajo, pero también por acumulación, y yo quería ver al equipo si era también capaz de hacerlo bien atrás con menos gente, y creo que el Elche lo hizo bien. De hecho, con 4-4-2 creo que el Elche mejoró en lo que es en la defensa de zonas intermedias, que era donde más daño podía estar haciendo el Sevilla. Luego sí que es verdad que en ataque creo que el equipo debe mejorar y encontrar más alternativas, porque se está viendo, sobre todo en los dos últimos partidos contra Atlético de Madrid y Sevilla, que los dos equipos tenían claro que debían frenar los balones largos a Lucas Boyé, que no podía recibir de espaldas y descargar para que el Elche comenzara en juego en campo rival, y a partir de ahí el Elche, pues más allá de acciones de Fidel, que está a un gran nivel, y de incursiones de Johan Mojica, se queda un poco corto, y creo que el equipo ahí tiene que mejorar, pero creo que es para estar satisfechos por los números, por los rivales que son y por las sensaciones. Creo que el equipo está defendiendo a buen nivel, pero en ataque yo sí que es verdad que le pido más. Darío Benedetto tenía puestos los ojos de los 10.300 aficionados, tuvo el 2-0 en su cabeza, pero seguramente lo hubiera soñado un debut ante su afición más brillante. ¿Qué te pareció Darío Benedetto? Se vio que es un futbolista diferente de nivel. Es un jugador que, en comparación a Pere Milla, no te va a dar tanto trabajo, no te va a dar tanta energía y lucha con los defensas, pero eso también lo puede hacer Boyé, y a cambio pues tiene más calidad y más remate. Es un futbolista que debe ser diferencial, que por características puede entenderse bien con Lucas Boyé, que esperemos que la lesión del último partido no sea nada. Creo que es un futbolista que le puede dar al Elche, aunque es verdad que también va a tener que como acostumbrarse a lo que es otro escenario de fútbol. En Olympique de Marsella y en Boca Juniors seguramente estaba más acostumbrado a correr con el balón que detrás del balón. Uh-huh. Entonces es algo que lo que creo que debería adaptarse, pero seguro que compromiso, por lo que todos sabemos, no le va a faltar. Adrián, mañana se cierra el mercado. Escrivá cuenta con 21 jugadores, 4 fichas libres. Todos tenemos claro que como mínimo un centrocampista de corte ofensivo, organizador, le hace falta. ¿A ti qué te haría falta para cerrar esta plantilla con garantías? Eso mismo, y además con necesidad imperiosa, porque es un déficit que el Elche arrastra desde la temporada pasada: un centrocampista cerebral, un centrocampista de penúltimo y último pase, alguien que sea capaz de ser la brújula cuando los partidos están atascados, cuando el equipo buscar el gol, la victoria, un catalizador de juego. Es verdad que Fidel ha empezado la temporada a muy buen nivel con esa función, pero realmente está jugando fuera de zona, y el Elche no se puede fiar a que Fidel esté a este nivel durante los 9 meses de competición, además de que puede haber lesiones. Raúl Guti, yo es verdad que desde la temporada pasada le pido más con balón, aunque tampoco por características es ese tipo de futbolista, es más un jugador de recorrido y llegador. Creo que el Elche necesita un organizador, un centrocampista de ese perfil, y además en el que invertir dinero a poder ser también un jugador de cara a futuro, como podrían ser algunos nombres que han salido como Manu Morlanes, que ya no vale porque está ya en el Español, o Edu Expósito o Jaime Seoane del Huesca. Creo que es una necesidad que se arrastra desde la temporada pasada, y seguro que Escriba es algo que ha pedido, porque es algo que creo que el Elche necesita para escenarios de partido. Está claro, y lo vemos todos, o sea, no es solo que lo vea el entrenador, lo vemos todos. Vamos a ver si de aquí a mañana el propietario Cristian Bragarnik es capaz de conseguir al menos reforzar con esa posición. Adrián, muchas gracias, un fuerte abrazo. Un abrazo, Paco. Gracias a Adrián Díaz, nuestro compañero del diario Marca. Vamos de compañero a compañero. Saludamos a Pablo López, porque el mercado de fichajes, sección que inaugurábamos a finales de mayo, la vamos a cerrar pues prácticamente mañana, bueno, o el miércoles, con un resumen, ¿no? Mm. Pero, Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Esto está que arde. No sé si en las últimas horas ha habido muchos o pocos movimientos. Sí, porque el mercado no para. Dos días para su cierre. Este fin de semana se han cerrado varias negociaciones que estaban pendientes, como la de Nano Mesa, que deja el Cádiz esta temporada para jugar cedido en el Zaragoza. Otro fichaje que se ha cerrado en el Getafe, que es, por cierto, el próximo rival del Elche en Liga, ha sido el del central Jorge Cuenca, que llega cedido del Villarreal, aunque la temporada pasada también la jugó cedido en el Almería. Y uno del que está muy pendiente es también el Getafe, de Samu Castillejo, al que le han ofrecido una cesión con opción a compra a final de temporada para hacerse con sus servicios. El extremo español lleva todo el verano en la rampa de salida, en Milán no cuentan con él y le están buscando destino. Veremos si en las próximas horas termina por hacerse oficial su fichaje por el conjunto azulón. Kang In Lee se ha desvinculado ya del Valencia y, según apunta el diario AS, el surcoreano ha viajado hoy a Palma para fichar las próximas tres temporadas con el Mallorca, a falta de que se haga oficial ese fichaje. Y recordemos que mañana a las 12 de la noche se baja la persiana de este mercado y con muchos equipos, aparte del Elche, que se lo están dejando todo para el último momento. El Sevilla, por ejemplo, no tiene cerrada la venta de Koundé al Chelsea. Recordemos que el francés no viajó a Elche para forzar su salida. Y en estos momentos la postura del club andaluz es que o pagan la cláusula de 80 millones por el central o seguirán en Sevilla, donde tiene contrato hasta 2024. El Barça tiene también que cerrar la venta de Ilaiz Moriba, que decíamos el otro día que pactó con el Madrid. Pues en las últimas horas parece que el Leipzig será el destino del canterano blaugrana a falta de confirmación oficial. Y otro de los culebrones que nos está dejando este mercado en la Liga Española y que todavía falta por revelar es el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid. Las últimas noticias apuntan a que el PSG no tiene intención de negociar con el Real Madrid tras esa oferta de 170 millones más 10 en variables que presentó el conjunto blanco. De momento el francés está concentrado con su selección a la espera de ver si en las próximas horas se queda en París o viene a nuestra liga, Paco. 170 millones de euros, hablan de millones como de cacahuetes, como si fueran tan fáciles de juntar. Pero bueno, está claro que de aquí a mañana a las 12, día y medio tenemos por delante y creo que vamos a tener emociones fuertes y veremos en el Elche Club de Fútbol si cae uno, si caen dos, tres o ninguno. Nunca se sabe, pero está claro que a todas luces el Elche tiene ahí una carencia claramente en el centro del campo como mediocampista, centrocampista, organizador. Vamos, eso que le vendría muy bien un Gonzalo Villar, que por cierto no cuenta para Mourinho en la Roma, le vendría genial a Fran Escribá. Se ha hablado de Óscar Plano del Valladolid, se ha hablado de Edu Espósito del Eibar, de Jaime Seoane del Huesca, de Gary Medel, aunque este es un pivote defensivo que últimamente está jugando casi casi de defensa ahí en el Bolonia. Pero, de momento, Baragarnik puede sorprender con cualquier cosa y con cualquier nombre que no se haya especulado todavía con él. Veremos qué sucede, pero habrá que estar muy pendiente hasta mañana las 12 de la noche. Bueno, Pablo, pues nada, estar pendiente del mercado, ¿eh? Se prometen unas horas movidas. Muy movidas, sobre todo ya verán mañana tarde y noche. Sobre todo, el Elche suele ser el animador de los mercados. Ya lo fue en el mercado veraniego. Las últimas 4 horas de la última fecha trajo a 5, entre ellos Lucas Boyé. Y a las 12 menos un minuto del mercado invernal inscribió a Gachaniga. O sea, por eso te digo que es experto en estirar los plazos como el chicle Cristian Baragarnik. Veremos si hay otros equipos que también se esperan hasta ese último minuto para cerrar fichajes y, como dices, el miércoles pues lo repasamos todo lo que ha dado de sí ese mercado. Aunque, ojo, aviso, el miércoles 1 de septiembre se podrá fichar, mientras tengas fichas libres, a jugadores en paro, lo que ahora se llaman agentes libres, que a lo mejor se han quedado en paro hoy o mañana, porque rescinden a última hora, se quedan sin equipo y tú puedes ficharlos el 1 de septiembre, el 2, el 5 o el 10. Caso de Ibai Gómez en el Atlético. Por ejemplo, ahí hay ejemplos. Fíjate que el Elche firmó en estos casos a Livelton Palacios y a Pablo Piatti. Claro. Lo que pasa es que llevaban en el paro 3 meses cada uno. Hasta mañana, Pablo. Hasta mañana, Paco. Y también hasta mañana a todos vosotros, agradeciendo de antemano, como siempre, la fidelidad y la atención prestada. Mañana volvemos y recuerda, hoy a todo gol con el capitán del Elche, con Gonzalo Verdú, a las 10:15 en Teleelch, para analizar la jornada, el empate, el parón que nos viene, todo con Gonzalo Verdú, con el Capi, a las 10:15 esta noche en a todo gol. Nosotros volvemos mañana a la 1:20 aquí en Elche en Punta. Buenas tardes.